Dark Tribu cumple otra vuelta al sol a todo Psy. Festejamos el aniversario este sábado 10 de agosto en Tundra, Durazno y Convención, con line-up interesantísimo, Neptunia Hip Hop, Atilio, B2B, Enkeimi, Dargas Bar, bueno, un montón, algunos impronunciables, así que no me voy a adaptar. Y algunos no son back to back. Sí, y, bueno, hay tiempo. Y bueno, tenemos algunos de lo que va a ser sus protagonistas aquí en el estudio. Tenemos a Tati, Felipe y Lucas. ¿Cómo están, Ulises? Hola, buenas tardes. Ya de temprano entre risas acá, y bueno, como tiene que ser. Y bueno, la idea de un poco de hoy era como aprovechando la ocasión del aniversario, estos 5 años, ¿no?, de Dark Tribu, como rememorar un poco la historia, una breve historia de Dark Tribu, porque en realidad 5 años es bastante poco. Pero seguramente pasaron muchas cosas en esos 5 años, así que está bueno para meterlo en ese sentido. Y bueno, me dijeron, no sé, Tati, que eras como la abuela del Psytrance acá en Uruguay. Varias personas me dijeron, aparte, exactamente así me dijeron, que era la abuela del Psytrance. La nona Psytrance. Y bueno, no quiero meterte presión, pero para eso tendrías que arrancar. A ver, como... ¿Por dónde arrancó? ¿Dónde se plantó la primer semillita de Dark Tribu? En realidad en muchos lados, no en uno solo, como todo. Varias semillas. Y yo, las primeras fiestas que hacíamos con un colectivo que teníamos que se llamaba Tribal, lo hacíamos en Maldonado, unos bosques, y era para amigos de amigos, muy chiquititas, y ta. Por mi lado, de ahí arrancó. Y venía bastante seguido para Montevideo, igual fin de semana, y eso que coordinábamos para hacer con otros chicos, con los chicos, otras fiestas. Pero fue como todo, un montón de sí, fue como distintas, de cositas, distintas personas, de distintas partes, sí, que en algún momento, no sé, entrelazaron ahí, de que tenían ganas de que esta movida siga creciendo. Y nada, y de a poquito fue saliendo. Algunos vinieron, otros se fueron, pero... Otros volvieron. Bueno, Lucas es de Buenos Aires. Yo, bueno. Y Felipe de Grecia. De Grecia. Lo bueno de este colectivo cuando se armó es que en general las personas que se involucran a este colectivo es que vienen de diferentes partes. Entonces, o han vivido en diferentes partes, claro, o son ya de diferentes partes de este planeta. Y lo común que tienen es esta música del Psy. Tipo, diferente del género del Psy, pero fue como la necesidad, digamos, del momento, cosas que habían pasado también en el camino, y tal, la necesidad de juntarnos y hacer fiestas por hacer fiestas. Claro, así en realidad, en realidad las hacemos porque no había y no hay movidas Psy trans. Y como, claro, nos gustaba, empezamos por ahí. Tati había empezado las fiestas en Maldonado. Lucas había organizado hace unos años, cuando yo me vine, que fue la primera fiesta que fui acá, que claro, fue a CIPAX. Así en un 2009 festival. Con una persona. Y ahí, el primer festival de 24 horas acá, que era una idea media loca, y salió como tuvo que salir. O sea, tuvimos bandas de rock, tuvimos DJs toda la noche. Algo raro en un campo ahí, pero los que vinieron y se quedaron, o sea, para ellos fue una experiencia bastante nueva y bastante, o sea... 2009, sí, pues. Hace casi 10 años. Claro, porque o sea, aparte... estamos hablando de hace pila, está todo esto para llegar hasta hoy. Digamos, yo llegué a ese festival y no me conocía a nadie, no los conocía hasta después de mucho tiempo. Claro, o sea, había visto a todos, eso sí, pero no los conocía, a ninguno, no, nunca había hablado con ellos. Y bueno, el inicio de Dark Tribu en realidad fue eso, o sea, fue varias fiestas que se hacían con un montón de gente, y fue en realidad vos, Felipe, vos creo que empezaste, no me acuerdo. A agarrar un poquito, tipo una persona de allá y de acá, y vos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a juntarnos todos y la armamos bien, bueno. Claro, y vamos así a empezar fue. A agitar esta movida que si bien hace 10 años que se tratan de hacer fiestas que se han hecho, eran muy pocas. Y la gente, capaz que al principio, como que no es que lo tomaba mal, pero no sabía mucho de la cultura del psytrance o de cómo bailarlo, por ejemplo, porque hay distintos ritmos. Pero de a poquito la gente se fue animando acá en Uruguay y como que se fue abriendo más, y hoy dentro de todo tenemos un público que si bien de a poquito va creciendo, se va haciendo amigo de la música, de lo que es, no sé, ir a una fiesta y tener pinturas fluo pintadas a mano, que te pintan la cara, no sé, cosas así, o sea. La buena onda de la fiesta, porque además esa gente va por la música y porque son fiestas que tienen buena onda, tipo, nunca va a haber un problema de nada, no sé, tan seguro de que ahí la van a pasar bien. Claro, el psytrance es una forma de vida en sí, uh-huh. Entonces para sentir todo eso tenés que involucrarte en todos los sentidos. Ay, y tratar de contagiar un poco a la gente, que capaz que muchos de nosotros ya venimos con bastantes años de lo que es ir a una fiesta afuera por 3 días, un fin de semana, ir a festivales de 5 días. Agarrar la mochila, buscarle el lugar. Acá definitivamente no estamos acostumbrados a eso. No, pero se está tratando de hacer de a poco. Sí, de hecho, sí. Con la tribu hicimos un par de eventos de fin de semana. De a poco, porque también la gente cuesta todavía que se mueva un poco. Pero los que vienen la disfrutan. O sea, y no tenés ese tipo de eventos como para ofrecerle a la gente acá, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Una fiesta capaz que es una muy buena fiesta con muy buen sonido, pero no pasa de las 24 horas o de las 12 uh-huh. horas. O son muy comerciales, digamos, si se hace festival es súper comercial, carísimo además para poder ir. Y tal, la música es bastante comercial también. Vos antes preguntaste, tipo, viste que dijiste 5 años de Dark Tribu, cuántas cosas habrán pasado, es poco, pero habrán pasado muchas cosas. En la verdad nosotros lo que nos pasó es que el primer año fue todo el tema de Dark Tribu. El primer año como que explotó todo junto, porque tuvimos la primera fiesta. Igual, nosotros habíamos hecho una fiesta antes de la primera fiesta de Dark Tribu, que fue en el Club de Bocha. Claro, por eso, es como que ya existía Dark Tribu. Claro, se hizo una y de ahí esa... Y de ahí dijimos, ¿por qué no...? No le ponemos nombre. Claro, y la gente se copó con eso. Y ahí le pusimos un nombre y tal, y empezaron a aparecer personajes y tal, y ahí lo empezamos a mamar. Pero el primer año fue importante porque ya desde arranque con la primera fiesta como que empezó a salir todo bien. Vinieron, los comunicaron con nosotros un agente de un festival que se hizo en Rocha en el mismo año. Vinieron DJ de Bélgica, uno y italiano, el otro también a tocar nuestras fiestas. Ya eso en los pocos meses. Después organizamos nosotros el primer festival acá, que era la primera Air Dance. Bueno, el primer festival fue una noche, la verdad. Una noche. En Atlántida. Pero ahí fue el comienzo. Y después, como que después vino el Inchala Festival, que fue de otra gente, y se fue dando. Ese primer año, como que los dio los cimientos para poder seguir en los próximos años que fueron viniendo y poder establecer ciertas fechas y fiestas y, digamos, un movimiento del SAI, qué sé yo, una cultura. No, yo acá me puse a ver afiches y flyers de los más antiguos, yéndome para atrás. Acá, por ejemplo, Dark Moon 2014, Club de Bochas del Parque Rodó, entrada libre. Esa, y esa fue la primera, digamos, la anterior de la primera de Dark Tribu. Fue el comienzo de toda la historia. En esa fiesta tocamos nosotros dos y Das, que es un compañero nuestro que no está ahora, pero que no está ahora, sigue tocando con nosotros, pero no está acá sentado. Acá el que está sonando es el que suena a un celular. Ese es Rafa Atilio Pelosi, que está acotando cosas acá. Cuenten de las aniversaicos de cada año, dice. Figare, BJ, /7, Arcoiris. Y todas fueron una aventura diferente. La primera del Figari, o sea, fue una tormenta tropical más o menos. Sí. La primera Dark Tribu fue en el Parador Figari. Figari, no, esa que llovió, llovió un montón. Éramos 10 gatos. Pero fue como una celebración de poder, claro, porque veíamos los rayos caer en el mar. Mucha gente, en esa éramos como 7, 8, que nunca habíamos sido tanta gente como para organizar algo y que todos estemos de acuerdo de que, bueno, estaba quien toca, vos, yo, nos era organizamos como, de otra manera. Llegamos, sacamos el arsenal cada uno, a ver qué carajo tiene cada uno, tipo, claro, y después seguimos con eso. Y lo mutamos en el camino. Y fue cambiando, capaz que le hicimos en algunos lugares más abiertos, algunos más cerrados. Y sí, tratamos siempre de equilibrar un poco, ¿no? Algunas fiestas acá más cerca y otras más alejados, más como más en lugares más naturales, que ya son más rave, porque también avisamos por ahí el día antes o el lugar y es todo como una aventura. Pero también está bueno conectarse con estas fiestas que hacemos más en el centro, porque está, es que el aniversario, aniversario es una fiesta que en realidad es para Montevideo, porque empezó acá en Montevideo y seguimos haciéndola en Montevideo. La primera vez que la hicimos fuera de Montevideo fue el año pasado, digamos, no fuera. Prácticamente no era en el centro, estaba yendo para las piedras, que fue en Tierra Arcoíris, una comunidad. Y tal, ya hicimos la aniversario el año pasado. Pero la aniversario por sí misma es estresante, de cierta forma. Es estresante porque, claro, es tu cumpleaños, ¿viste? Entonces tu cumpleaños quieres tenerlo, ¿viste? Quieres estar bien, digamos, ¿viste? Y que la pase la gente bien y vos también. Y tratar de hacer algo diferente. Como este año, por ejemplo, tenemos los back to back, que es el primer aniversario que tenemos back to back. Por tema de tiempo y además porque está, qué sé yo, porque ya vino el momento. Se está agrandando la familia también. Claro. Bueno, hay gente que se está animando de acá a pasar más música de este estilo y eso la verdad que es re gratificante. Y todos quieren estar en el aniversario. Y sí, porque qué sé yo. Es que el aniversario, la verdad, es una fiesta que originalmente está hecha para que estemos nosotros, digamos, poder, viste, presentarnos nosotros, pero siempre hay un invitado de algún lado. Este año tenemos a Andrés, ¿qué se llama? Ángel, que es de Perú. El año pasado teníamos a Carlos de Colombia. Y después han venido a Argentina. Otro más, también, que estaba de pasada. Ah, y un brasilero. Bien, me llega mate por acá. Sigan hablando. Y no sé, qué sé yo, podemos estar horas hablando. Después nos hemos tenido. De segunda aniversario fue BJ. BJ, que fue una buena experiencia porque muy buen sonido. Y además lindo espacio. También vinieron dos chicos de Buenos Aires. El Avisus y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Y después nada, o sea, la gente, ahí tratamos de interpretar como más el sentido de la gente danzando, ahí más tribalesco, que la gente se conoce, diera a conocer eso, y la verdad que nos llevamos una linda experiencia, porque aparte era nuestro primer, o sea, por así decirlo, boliche grande, o sea, nosotros siempre estamos acostumbrados a tocar en lugares un poco más chicos, más que nada porque la gente sabemos que no, a veces como que está media incómodo en un lugar tan grande y tratamos de... Y nos gustan las cuevas. Sí, sí. Dark Tribu prácticamente nace en una cueva y creo que estamos en una cueva, entonces... Pero nada, no, fue una linda experiencia. Cada aniversario, si bien es un poco estresante porque tenés que preparar cosas, siempre tratamos de dejar lo más lindo posible el salón. Claro, creo que esté todo divino. Lo hacemos con placer, sí. Por amor al site. ¿Cuántas veces ha pasado que están en una fiesta, no tiene que ser un aniversario, cualquier fiesta, aparece alguien interesado tímidamente en el Psytrance y, no sé, en unos meses ya está participando en Dark Tribu? ¿Ha pasado eso? Claro, ahora está pasando, claro. La verdad. Ahora está pasando porque Leto, que es la NK, es su primera fiesta que va a estar con Dark Tribu. Y además en un back-to-back. Tipo, no es fácil. Y no, siempre tratamos de dar esa oportunidad porque sí, mientras, o sea, acá no hay competencia, mientras haya más gente que pase música, va a variar si te todo. Gusta, y estás bien, dale para adelante. Sí, no. Claro. No necesitas tener una super consola ni nada. Lo atamos con alambre. Hemos hecho, bueno, no sé, con Dactivo no, pero yo he hecho fiesta con una cebalita. Entonces, tipo, podés con todo. Y yo he pintado en sábanas también. La computadora a partir de entonces tocaba también. O sea. Él ponele, tenía una laptop hace tiempo que ahora ya está muerta. No está muerta. La que la pantalla se le estaba zafando, siempre tenía que poner algo por atrás porque estaba despegada. Un buzo para que no se me vaya para abajo. Pero... Sí, sonaba y hemos sonado en un montón de lugares. Pero la verdad que sí, es estresante, pero la experiencia es linda. Okay. Y además que lo bueno de Dark Tribu es que para nosotros ha jugado bien porque en el sentido de que les hemos contactado con mucha gente de diferentes lugares de acá alrededor, digamos Brasil, Argentina, y hemos podido ir también tener la oportunidad de ir a festivales, por ejemplo cuando fuimos a Inchalá, cuando fuimos a ver a Tchaikovsky, o ahora que lo habíamos ido a Brasil a nosotros, y ojalá que en un futuro siga surgiendo nuevas oportunidades. Eso fue gracias en Navidad porque armamos Dark Tribu, que si cumplimos este año, creo que cumplimos lo más alto. Creo, porque fuimos a Brasil, loco. Y es como, bueno, esto de también de que por ahí ya estaban juntos pero no tenían un nombre. Bueno, lo que permite el nombre, por ahí la organización, es justamente que pasan estas cosas, ¿no? Porque que alguien que venga de otro país o de lo que sea, digo, bueno, quiere indagar en la escena del SAI en Uruguay. ¿Y por dónde arranco a buscar? Entonces, justamente tener presencia en las redes o lo que sea, permite justamente esto en esta época que que los primeros contactos siempre son como por esa vía, ¿no? Creo que todas las personas más o menos que se han contactado con nosotros de otros países ha sido por esa vía. No, aparte es una linda manera de darse a conocer por ahí también, porque la tecnología ahora se mueve a pasos velocísimos. Y creo que es lo mejor. La red ahí, claro, conectás con más personas. Y capaz que hay gente que viene de otros países que capaz que le gusta ese tipo de música y no sabe. Uh-huh. O sea, hemos tenido fiestas de que han llegado extranjeros ahí, de que no sabía que había este tipo de música acá. Y porque, o sea, en Uruguay nunca se dedicó mucho a este tipo de fiestas. Y nada, como que tratamos cada uno de su punto darle ese punch como para que pegue un poquito, qué sé yo. Estamos al lado de justo dos países, de Brasil y Argentina, que tienen una movida psytrance muy grosa. Son países muy grandes, entonces artista, tienen movidas, todo, claro, verdad, es muy groso. Entonces estamos como en el medio ahí de tratando de luchar. Claro, como que acá, viste, llegó a Brasil y hizo un puente por encima del Uruguay y cayó en Argentina, así, tipo, no tocó nunca. Pero bueno, qué sé yo. Acá estamos. Sí, son dos monstruos los otros, Brasil y Argentina tienen tremendo. Cada fin de semana fiestas y fiestas, festivales todo el tiempo y no paran. Y hay un montón de tribus y gigantes, todo. Bueno, entonces como que por suerte nos contagiamos en ese sentido de esos gigantes que tenemos. Sí. Tati puso la semilla y después todos los demás llegamos de la nada, tipo, ¿viste? Y empezamos a tirarle agua a la semilla y todo creció. Y ahora hay toda una enredadera ahí, claro, gigante. Llena de flores. Y bueno, más concretamente a lo que va a ser el aniversario del sábado que viene, mañana no, el otro sábado 10, ¿qué nos podemos esperar? Y van a ser muchos back to back, que es cuando tocan dos personas juntas más o menos, y mucha experimentación, o sea, va a ir subiendo a medida que van pasando las horas, va a ir subiendo de intensidad capaz que un poco la música, y nada, la gente va a ver lo mismo de siempre, buena onda, mucha locura en tanto en Deco como en la música. Tenemos a los chicos de Neptunia que vienen a pegar unos tempranito, a las 23 se empieza todo. Estaría de más que todos cayeran medio temprano. Uh-huh. Para así disfrutan el viaje que estamos armando. Se llama, o sea, el viaje es desde las 23 hasta las 5, es el viaje así. Sí. Capaz que un poquito más, capaz que 5 minutos más. Capaz que 5 y 5, así lo depende de Neptunia. Vamos a ver. Los de Neptunia, la verdad, se llaman Neptunia Criminal Cruz. Criminal Cruz, los NSC. Y el año pasado estuvieron también con nosotros en el aniversario, abrieron el aniversario, y la verdad que estuvo súper. Y este año va a estar más súper todavía. ¿Van a hacer hip hop, puede ser? Ellos van a hacer hip hop, sí. Buenas rimas, tienen buenas letras y buenos ritmos. Y después ya va a empezar la fiesta, digamos, qué sé yo, con unos fores, fulón, no sé, y va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Dark, y después Fightech, y no sé, Psycore, y no determine. Y muchas cosas. Bien, cuando haga flip la neurona. ¿Se puede esperar, por ejemplo, una rapeada arriba del Sai en algún momento de la noche? Ah, esa es buena. Puede ser, todo. La voy tirando. Es tan libre. Panda, si me escuchás, ya sabes, mañana voy a Neptunia. Entonces llama a los pibes que vayan a hacer una rima arriba de nuestra música. Que vayan preparando. Claro, que vayan preparando, sí. Bueno, ¿qué, algo más que quieran agregar? Los esperamos el sábado 10 a las 23 horas en el Tundra. 150 la entrada allá, 100 pesos anticipadas si mandan mensaje privado en Dark Tribu. Después se les manda un número para poner una cuenta ahí, meten la plata y ya está. Si no, 150 la entrada. Además que, en comparación, digamos, viste, con otras fiestas electrónicas, es súper popular la entrada. Tipo, 150 pesos no es nada. Para todos los artistas que van a estar es como muy... Sí. Es simbólico, como bien dice. Claro, es para más, para que esto se pueda seguir haciendo. Porque es verdad que en un principio nosotros empezamos con la idea de no cobrar entrada, pero después con el tiempo vos te das cuenta de que, claro, nosotros crecemos, cada uno tiene su laburo y ya no da más. Entonces tratás de poner una entrada que sea lo más económico para todos. Y de ahí ir tirando con las pinturas, con las telas, con algún tipo de sonido que tengamos ahí que falle. Y nos da la fuerza para hacer la próxima. Sí. O sea, es claro, es como que la entrada va más... Por, no, digamos, nosotros no ganamos un peso de todo esto. Nosotros ganamos más experiencia y conocimiento y poder... Y nos divertimos también porque no todo... No de todo viajar y ver gente y ver otros festivales. Es más por el tema de que se pueda seguir haciendo la movida SAI. Porque, mira, hace años yo estábamos diciendo así de broma de que si en verdad queríamos sacar plata de toda la movida esta electrónica, teníamos que hacer tecno. Entonces, como no, como ya hemos experimentado esa, digamos, una, dos veces, dos fiestas que hicimos, probamos, ¿sabes? ¿Viste? Lo más cercano a tener que es el Progressive Side. Y hemos pero, invitado, y hemos invitado DJ y todo eso, y se llenó de gente. Pero claro, después nos damos cuenta que no es lo nuestro. Porque primero, pasamos música que no es lo nuestro, no la pasamos nosotros, más allá de que les guste. Y Dark Tribu no está, no se basa en llenar gente, se basa más en compartir cultura. Y que la gente se vaya enganchando, claro, en eso. ¿Sabes? Porque para llenar, qué sé yo, hay muchos. Y llenar por llenar, obviamente. Que sí, no. Es como tu mórula, viste, llena y toda la música es decadente. Pegar un tiro. Bueno, entonces reiteramos, este sábado 10 de agosto, desde las 23 horas, vengan tempranito porque arranca con hip hop con los pibes de Neptunia. ¿Cómo era? Neptunia Club. Neptunia Club, NSS. Perfecto. Y bueno, y ahora los vamos a dejar con unos sets que van a estar acá a tocar Fefa y Fu y Lucas. No sé cuál va a tocar primero, pero vamos a intentar que. ¿Querés? Dale. Un back to back, digamos, sí, en vivo. Sí. Sí, bueno, sí. Así que. Da igual, sí. Dale, chico, empiece ahí. Bueno, vamos arriba. No, tú primero. Radio Pedal. Ya no andamos con revistas. We'll be right back. scissors chopper here. You know what? You know something? You know something? If you had told us 1 year ago that we were going to come in third in Iowa, we would have given anything for that. And you know something? You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma. We'll be right back. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron, a los que están todavía del otro lado poniendo la oreja. Esto fue En Trance, esto fue Dark Tribu y quedan en compañía de Universos Paralelos. Chau, chau.